Hoy corresponde la lección número 3. Vamos a hablar hoy acerca de los dones de poder. Recuerden que esta serie, como lo expliqué en la primera lección, es una serie acerca de los dones. Damos por sentado de que los dones son vigentes para la iglesia hoy. No es una serie acerca de discutir si son o no vigentes. Eso lo podemos hacer en otra oportunidad, pero en esta oportunidad estamos trabajando el tema de los dones y damos por sentado que los dones son vigentes para la iglesia. Esto lo digo porque hay ministerios, hay iglesias que creen que hay dones que ya no están vigentes para la iglesia hoy. Entonces, recalco ese punto que hablamos en la primera lección. Damos por sentado que los dones están vigentes para la iglesia hoy y creemos en ellos y creemos que son para la edificación de la iglesia. Hoy vamos a hablar de los dones de poder. La expresión dones de poder, si es para mí no estoy, estoy ocupado. La expresión dones de poder es una clasificación que nosotros hacemos de tres tipos de dones. Hoy vamos a hablar de tres tipos de dones: fe, sanidades y milagros. Y nuestro estudio se está basando en una lista que aparece en 1 Corintios 12, la lista que el apóstol Pablo da acerca de los dones. ¿Cuántas listas de dones hay en el Nuevo Testamento? Los vimos en la primera lección. En Romanos hay una lista. ¿Dónde más hay listas? Esta de Corintios. En Efesios también hay listas. Así que la palabra de Dios nos decía que hay diversidad de dones, pero nosotros estamos ocupando la lista del apóstol Pablo para seguir nuestro estudio de este tema. Así que lo primero que hoy vamos a hablar es acerca del don de fe. 1 Corintios 12, del 9 al 10, habla de esos tres dones. Lo leímos en la primera lección, pero quisiera leerlo para ustedes en esta noche. Dice: a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos. Hasta ahí nuestra lectura de hoy. Eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza acá acerca de los dones, estos tres. Nosotros los vamos a clasificar como los dones de poder. El primer don que vamos a tocar hoy es el don de fe. Don de fe. Pablo dice: a otros, refiriéndose a la iglesia, a otros el Señor ha dado un don de fe por medio del mismo Espíritu. Don de fe. Antes de desarrollar un poco el contexto del don de fe, necesito que aclaremos algunos conceptos antes de entrar a desarrollar el don de fe. En el Nuevo Testamento observamos diferentes tipos de fe. Así que no debemos confundir el don de fe con los otros tipos de fe que nosotros vemos y observamos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla de una fe salvífica. La fe salvífica. Esta es la fe que es necesaria para la salvación. De esa fe nos habla Efesios 2:8. Dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Así que para ser salvos tenemos que tener fe, es la fe salvífica. Pero también hay otro tipo de fe, la fe como doctrina profesante. De esta nos habla Judas 3. ¿Cuál es esta fe como doctrina profesante? Por ejemplo, tiene que ver con cuando la gente nos pregunta: ¿y vos qué tipo de fe profesás? ¿Qué tipo de fe? Es decir, ¿cuáles son tus convicciones? ¿En qué crees tú? Es esa fe profesante. Esa es distinta a la fe salvífica y es distinta al don de fe. Es la fe como doctrina profesante, ¿verdad? Cuando nos preguntan cuáles son tus convicciones, en qué crees tú, ¿cuáles son tus líneas respecto a tus creencias? Esa es la fe profesante. Pero también a veces podemos encontrar una fe que es la fe natural. La fe que, digamos, que todo el mundo puede tener, pero la podemos ilustrar como la fe de aquel agricultor que con esperanza llega y siembra su semilla. ¿Qué está esperando? Una vez que el agricultor siembra su semilla, ¿qué espera el agricultor? Que al tiempo esa semilla produzca fruto. Es un tipo de fe natural. Es decir, para ir a sembrar una semilla, los agricultores tienen que tener una fe natural, saber que ellos preparan el terreno, van a sembrar la semilla y esperan de ese terreno fruto. Esa es la fe natural. Pero, mi amado hermano, el don de fe es distinto a estos tres tipos de fe, o a estas tres clases de fe que encontramos en el Nuevo Testamento. Es diferente. Así que vamos a ver una definición. Bueno, ahí está, definición. Una definición de lo que es don de fe. El don de fe es un don sobrenatural del Espíritu Santo que logra lo imposible a través de instrumentos humanos. Don sobrenatural del Espíritu Santo que logra lo imposible a través de instrumentos humanos. Hay algo importante cuando estudiamos los dones. En ninguna parte de la Biblia se definen los dones como tal. A ver, en ninguna parte de la Biblia usted va a ir a encontrar en una concordancia don de fe y la Biblia le va a decir el significado del don de fe. No existe eso. Y es importante que lo tengamos claro porque el estudio de los dones y la clasificación y la definición de los dones, está sujeto a la interpretación. Así que yo puedo hoy presentar una definición de lo que puede ser el don de fe y el día de mañana usted pueda escuchar una definición parecida, similar, no la misma, acerca de la definición que estamos dando. Todo esto en el tema de los dones está sujeto a interpretación, porque no hay en la Biblia un texto que nos diga este es el don de fe, este es el don de palabra de ciencia, o el don de palabra de ciencia es así, así, así, no. Lo que vemos en la Biblia son ejemplos, y a través de los ejemplos, los intérpretes, los estudiosos de la Biblia, entonces concluyen, bueno, este puede ser el don de fe, bueno, este puede ser el don de interpretación, bueno, este puede ser el don de palabra de ciencia. Vemos ejemplos, y entonces se toman los ejemplos, y en base a los ejemplos se saca una definición. Entonces, decimos que el don de fe es don sobrenatural del Espíritu Santo que logra lo imposible a través de instrumentos humanos. Desarrollemos un poquito esta definición. Primero que nada, es un don sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? ¿Qué más? Que no es humano, que viene de Dios. Podemos decir es que es algo que puede trascender lo que naturalmente se puede hacer. A eso nos referimos con sobrenatural, que puede trascender lo natural. Pero también decimos que es un don del Espíritu Santo, porque es la tercera persona de la divinidad la que nos capacita para hacer aquello. Y además, según la palabra, todos los dones vienen de un mismo y único Espíritu. ¿Está claro? Lo leímos en Corintios. También dice que es un don que logra lo imposible. ¿Por qué logra lo imposible? Porque las personas con este don pueden hacer o lograr lo imposible porque trasciende lo humanamente explicable. Por eso logra lo imposible. Y también decimos que lo hace a través de instrumentos humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos da ese poder para el servicio y edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Las personas que poseen este don tienen la capacidad de percibir la voluntad de Dios y actuar como si el hecho ya hubiera ocurrido. Es decir, las personas con don de fe o que tienen el don de fe son personas que viven seguras, viven confiadas completamente y absolutamente en Dios. Tienen una capacidad especial para anclar su seguridad en Dios, para tener una confianza absoluta en Dios, más allá de lo que otras personas lo puedan tener. El don de fe, mi amado hermano, no es tener fe en la fe. Yo lo he repetido muchas veces acá. No es tener fe en la fe. El don de fe está anclado en una persona. Tiene como base una persona. ¿Quién es? Dios. Así que es muy distinto tener fe en la fe y tener fe en Dios. Son dos cosas diferentes. Pero la persona con el don de fe siempre va a descansar en Dios. Y es un don, las personas que tienen este don, a veces trascienden la lógica humana y además debemos de reconocer que muchas veces estas personas son movidas a hacer cosas que no tienen explicación alguna, humanamente hablando. Estas personas que tienen este don puede actuar en conjunto con otros dones de poder, como por ejemplo el don de sanidad y el don de milagros. Imagínese a alguien que tenga el don de sanidad y no tenga fe. Es muy raro, ¿verdad? Entonces, las personas con este don también pueden operar en otros dones que son realmente necesarios. Son muy necesarios. Ahora, vemos ejemplos en la Biblia, podemos sacar, hay algunas ilustraciones que nos den a nosotros alguna pincelada de cómo opera este don. Bueno, sí, podemos sacar algunos ejemplos que nos pueden ilustrar cómo opera, cómo el don de fe está en acción en el Nuevo Testamento. Tenemos dos ejemplos, hay más, pero por cuestiones de tiempo vamos a poner dos. La fe de Pablo anima a otros en medio de una tempestad. Hechos 27:25. Tenemos un caso muy, muy interesante, una historia muy desafiante para nuestra fe. Se dice que cerca de 276 personas viajaban en un barco que se quedó a la deriva cerca de 14 días. Imagínense la cantidad de gente. Los barcos no eran transatlántico, no son los barcos que hoy podemos ver navegando en el mar con un montón de recursos, instrumentos, no. Imagínense en aquel tiempo cómo podían ser los barcos. Pero habían 276 personas, la gran mayoría eran presos, y entre ese grupo iba el apóstol Pablo. Así que comenzó una tormenta y partes de la nave empezaron a quedar esparcidas por todo lado. Y llega un momento donde todos los que iban en ese barco, dice la Biblia, que perdieron toda esperanza de vida. Es decir, la tempestad, la tormenta era tan grave, tan lamentable, tan duro lo que estaban viviendo esas personas en ese barco, que en algún momento dijeron, ¿ya para qué? O sea, ¿para qué vamos a vivir? Lo único que esperamos es la muerte. Solo imagínense ese escenario de dificultad, de dolor, de tristeza, de angustia que esas 276 personas estaban viviendo. Y en una noche, un ángel visita al apóstol y le dice, ninguno va a perecer. Entonces el apóstol se levanta y anima a la gente que está en el barco y les dice que ellos iban a salir de esa tempestad. Entonces les dice, verso Hechos 27, 25, les dice: así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Solo imagínense, en medio de la tormenta, ya habían perdido toda esperanza de vida, y llega Pablito y les dice: tranquilos, yo sé, estoy totalmente seguro, dice, confío que nada les va a suceder a ustedes. Las personas con el don de fe tienen la capacidad de animar a otros poniendo nuestra plena confianza en Dios. Las personas con este don, no importa el escenario en el que se encuentren, no importa si están en medio de una tempestad, no importa si están en medio de un huracán, de un terremoto, tienen la capacidad de confiar tanto en Dios que pueden animar a otros a seguir adelante en los peores escenarios de la vida. Esas personas las necesitamos en la iglesia, porque todos nosotros tenemos como humanos ciertas limitaciones. A veces nos cuesta a nosotros, yo lo comenté el domingo, nos cuesta creer al Señor. Hay limitaciones en nosotros, hay obstáculos en nosotros muy fuertes. Necesitamos personas que puedan ver más allá de lo que nosotros humanamente vemos. Esas son las personas que tienen el don de fe. Y personas así son las que nosotros necesitamos en la iglesia, personas con este don. Porque cuando ya nosotros decimos no se puede, las personas que tienen el don de fe dicen: no, momentito, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, vamos a entrarle. ¿Cómo? ¿Que el terreno vale 80 millones? No, si eso es un menudo para Dios. Y uno dice: ay, ¿de dónde vamos a sacar eso? ¿De dónde es? ¿Me explico? Esas personas las ocupamos en la iglesia, y gloria a Dios por las personas que tienen ese don, que nos animan, que nos motivan y que nos dicen que, y nos recuerdan que el Dios que nosotros seguimos es un Dios grande, es un Dios poderoso. Así que ocupamos a esas personas. También tenemos un ejemplo, Elías. Elías da palabras de consuelo, de fe y consuelo a una viuda. Ustedes conocen bien esta historia. Había hambruna y el profeta Elías es enviado a una viuda para ser alimentado. ¿Y qué tenía la viuda, hermano? ¿Qué era lo único que tenía la viuda en su alacena? Un poquito de harina, nada más. Y entonces le dice: bueno, dame de comer. Bueno, señor, es lo único que tengo. Y solo me iba a comer eso y esperar la muerte. Solo eso tengo. No, y el hombre sabía por qué estaba ahí, para qué estaba ahí. Y le dice: primero hágame el pancito a mí. Si eso es lo único que usted tiene, bueno, no, primero hágame el pancito a mí. Solo eso tenía. Pero él dice que el alimento no le iba a escasear. Y ella lo hizo, obedeció, y el alimento no le faltó. Creo que en estos días el pastor predicaba sobre este texto. ¿Qué haría usted en su lugar? Le daría lástima pedirle el poquito que tiene, pero le dice: no, dame lo que tienes y el alimento no va a faltar. Y sucedió como lo dijo el profeta, sucedió. Así que el don de fe trasciende lo natural, va más allá de las limitaciones humanas, y pueden ocurrir todo este tipo de cosas maravillosas. Ahí está el texto, lo lee en su casa. Se puede expresar el don de fe a través de lo que hablamos, a través de lo que sentimos y a través de lo que hacemos. ¿Por qué este don se puede expresar a través de lo que hablamos? Porque las personas que con este don lo pueden expresar a través de lo que dicen, es decir, sus palabras. Las palabras de estas personas muchas veces se convierten en consuelo y en ánimo para otras personas, como los ejemplos que vimos. Pablo animando a la gente, el profeta. Es decir, que este don utiliza el lenguaje, utiliza personas para dar ánimo, para dar aliento, para exhortar a la gente a creer más en Dios, etcétera, etcétera. Pero también a través de lo que sentimos, porque el don de fe nos puede a nosotros proveer calma en medio de un conflicto, en medio de una tensión, en medio de un desastre, en medio de la oposición. Las personas con este don pueden calmarnos. Tienen esta característica de poder descansar en Dios y de confiar en Dios. Pero también se manifiesta a través de lo que hacemos. Porque una voluntad rendida a Dios siempre hará aquello que Dios quiere. Siempre. Y esto se traduce en acciones sobrenaturales que ocurren en nuestra vida. Es decir, las personas con este don, y probablemente si usted está comenzando a entender, si de repente usted está comenzando a vislumbrar un poco de que usted cree tener este don, hay algo que usted tiene que aprender. Las personas con este don deben aprender que muchas veces van a ir contracorriente. Porque no es algo natural. En la naturalidad usted dice, no se puede hacer. En lo natural usted dice, no hay dinero, no se puede, no se logra, eso es imposible. Eso es lo natural. Pero en lo sobrenatural, las personas con este don tienen que aprender a batallar contra corriente, contra aquellos que les cuesta creer, contra aquellos que les cuesta confiar. Tienen que luchar mucho, tienen que muchas veces encontrar resistencia en el camino, porque es un don que trasciende lo natural. Ellos pueden ver, sentir y creer más de lo que la mayoría de cristianos podemos entender, porque tienen ese don de parte de Dios, porque va contra toda lógica humana. Ese es en detalle una expresión de lo que es el don de fe. Pero también tenemos en el texto dones para sanar. Dice Pablo, y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. Yo creo que la mayoría de nosotros, lo digo con mucho respeto, la mayoría de nosotros fuimos a la escuela y nos enseñaron que era singular y plural, ¿verdad? A todos nos enseñaron eso, singular y plural. Plural, ¿qué significa? Cuando hay muchos. Pues note un detalle en este texto. ¿Qué está en plural aquí? Dones. ¿Para qué? No existe un solo don para sanar. Son varios. Y no es un problema de traducción. En el original está en plural y así se traduce. Son dones para sanar. Quiere decir que hay varios dones para sanar. ¿Cuántas enfermedades hay en el mundo? Más de 8,000 enfermedades. Por contaminación, por bacteria, por esto, por el otro. Así que tenemos una bendición de que en la iglesia Dios ha dotado a ciertas personas con dones para sanar distintas y diferentes enfermedades. Es decir, Yo no quisiera aventurarme a afirmar algo de este tipo, pero probablemente, probablemente Dios tenga dentro de su pueblo personas con un don especial para sanar paralíticos. Pero probablemente, probablemente esa sea su área de don, de ministración, y no otra. Por ejemplo, yo me acuerdo, y no voy a decir que tengo el don, pero lo cuento como testimonio nada más, porque solo una vez ha sucedido. Yo me acuerdo que cuando éramos líderes de jóvenes, aquí vino una pareja que no podía tener hijos. Y éramos líderes de jóvenes y en ese momento pidieron oración y nosotros oramos. ¿Y adivinen qué? Sí, quedó embarazada la muchacha. No, pero eso no me ha sucedido siempre. No. Usted tranquila, hermana, yo no voy a ir a orar por usted si Dios, o si usted no me lo pide o Dios no me lo pone en el corazón, pero sucedió una vez nada más. Pero yo sé que hay personas que tienen esa especialidad. Y creo que el pastor es uno de ellos, porque él tiene algunos testimonios en esa línea, que ha orado por personas que no pueden quedar embarazadas. Me explico, hay áreas, hay dones que Dios tiene para sanar, para liberar, etc. Entonces, queda claro que no hay un solo don para sanar, son varios, ¿verdad? Son varios. Ok, definición. Dones sobrenaturales del Espíritu Santo que logran sanar a las personas de diversas enfermedades físicas o emocionales. Si hay diferentes dones para sanar, podemos esperar que de esa variedad de dones para sanar, no solo existan dones que estén enfocados en sanar lo físico, sino que hay dones que Dios reparte a ciertas personas para sanar también lo emocional. Podríamos esperarlo también, porque hay diferentes dones para sanar. Hay personas que de alguna manera viven en cárceles emocionales, enfermas emocionalmente y necesitan también sanarse. Podríamos esperar eso también. Así que el término sanidades, dones, que todo está en plural, puede incluir toda gama de enfermedades, física, emocional, relacional. Las personas con este don son un canal por medio del cual el Espíritu Santo va a ministrar a la persona que está siendo afectada. Gloria a Dios, porque hay personas que Dios usa también para sanar relaciones. Sí. Nuestro matrimonio en algún momento de la vida necesitó sanar nuestra relación matrimonial. Y buscamos la ayuda y fuimos, y personas hermosas, especiales nos ayudaron. Gloria a Dios por esas personas, los amamos, los bendecimos, sacaron de su tiempo, de sus recursos para ayudarnos, gloria a Dios. Sanaron nuestra relación, sanaron nuestro matrimonio. Podemos esperar también no solo lo físico, sino también lo emocional. Hay un autor que dice: toda sanidad es esencialmente divina. Generalmente Dios bendice los medios científicos conocidos para efectuar la sanidad. Porque aquí hay otro tema. Bueno, entonces solo Dios y la ciencia, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la ciencia en todo esto? A veces Dios utiliza los medios científicos para efectuar la sanidad. Un autor muy conocido, John Stott, dice algo similar. Me gustó mucho y lo copié. Dice: una vez que vemos al Dios viviente operando incesantemente a través de los procesos de la historia y la naturaleza, empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, dice Stott, que toda sanidad es sanidad divina, sea con el uso de medios psicológicos, físicos o quirúrgicos, o sin ellos. A este último bien se le puede denominar sanidad milagrosa, en tanto que lo anterior no es milagroso, pero ambos son sanidad divina por igual. Ustedes saben que a veces la ciencia, la misma ciencia, encuentra limitaciones. A veces la ciencia dice, hasta aquí llegamos nosotros, y entra a funcionar la fe. Y a veces la ciencia se queda sorprendida por lo que pasa, porque la ciencia conoce hasta dónde puede llegar. Y a veces Dios no necesita de la ciencia para obrar un milagro. Y a veces la ciencia es una forma en la que Dios utiliza para operar la sanidad de nuestra vida. Así que Dios le ha confiado a la iglesia este tipo de dones como una manera de demostrar compasión a los que sufren. De esta manera la iglesia se convierte en una comunidad terapéutica. No solo es un recinto con ventanas y paredes, la iglesia también es una comunidad terapéutica. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, ¿y qué más? Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Amén. No todo está dicho. Correcto. No todo está dicho en este tema. Algunas consideraciones, no puse ejemplos porque hemos visto ejemplos en la Biblia de muchas sanidades. Hay que leer los evangelios, las cartas apostólicas para ver eso. No pusimos ejemplos, pero yo sí quisiera anotar algunas consideraciones respecto a la sanidad. Mire, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Son tiempos donde ha habido mucha manipulación, tiempos donde esto de los milagros se ha convertido en shows, en espectáculos prácticamente, se le ha dado mucho énfasis, más énfasis que el que la Biblia le da. Y hay algunas consideraciones que creo yo son importantes que nosotros lo tengamos bien claro cuando hablamos del tema de la sanidad divina y de los dones que Dios otorga a ciertos individuos para hacer estas cosas. Lo primero que yo quisiera decir al respecto es que Dios tiene el poder para sanar y también tiene el poder para no hacerlo. El ejemplo más clásico es del apóstol Pablo, su aguijón. Otras versiones dicen una espina en el cuerpo. Todavía está en discusión cuál era la enfermedad que tenía Pablo. No se sabe a ciencia cierta si era una enfermedad de los ojos. No está claro todavía. Lo cierto es que tenía algo ahí enviado por el Señor para que él no se sintiera orgulloso de las visiones que Dios le había dado. Y dice Pablo que él le había rogado al Señor, quítame esto, y el Señor le dijo, que la gracia sea suficiente, mi gracia sea suficiente sobre tu vida, no le voy a quitar eso, no se lo quitó. Así que a veces Dios, hermanos, Dios es soberano. Si Él quiere sanar, va a sanar, y si no quiere sanar, porque es parte de sus propósitos y su soberanía hacer, no lo va a hacer. Dios se limita el derecho a hacerlo o a no hacerlo. Eso lo tenemos que tener claro, porque a veces los cristianos enfermos le reclaman a Dios, se van de la iglesia, se enojan con Dios porque Dios no los sana. Hermanos, Dios es soberano y Él actúa como Él quiere. ¿Por qué lo hace de esa manera? Dios sabrá por qué lo hace de esa manera. Otra consideración: la sanidad en una persona, hermanos, debe ser confirmada. Si Se cree que el 75% de las enfermedades son psicosomáticas. Se cree. ¿Sí? ¿Que están a dónde? Por eso es que la ciencia, antes de sacar un medicamento, ¿qué distribuye primero? Placebos. ¿Qué son placebos? Pastillas que no tienen absolutamente nada. Y le dicen, agarran un grupo de 80 personas y les dicen, esta pastilla cura el dolor de cabeza, es más efectiva que la aspirina, y se las dan a las personas y no tiene nada. La gente dice, uy, qué bárbaro, pero qué pastilla, mejor que la aspirina. No es cierto, es un placebo, no tiene nada. Bueno, con las enfermedades es igual. A veces las enfermedades todas están acá. Entonces, mucho ojo. Si la enfermedad no existe porque es psicosomática o usted la desarrolla solo en su mente, si la enfermedad no existe, entonces tampoco usted puede decir que usted recibió la sanidad, porque no existe enfermedad. Así que, primero, usted tiene que estar seguro de lo que usted tiene, seguro, seguro. Pero si usted recibe un milagro de sanidad, también tiene que comprobar que realmente usted es sano o sana. Tiene que saberlo. Porque muchas personas a veces dicen, ya el Señor me sanó, y tienen medicamentos y dejan los medicamentos y dejan esto y dejan el otro. Y después la persona se complica porque nunca confirmó. Y confirmar no es falta de fe. Nunca confirmó que realmente estaba sana o sano. Entonces, en estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente a veces se decepciona, se entristece, ¿verdad? Porque cree que ha sido sanado y realmente no ha sido sanado. Si usted es sano, gloria a Dios, pero vaya al hospital y confirme que ya usted no tiene lo que tenía. Confírmelo para que usted esté tranquilo, porque muchas cosas han pasado por no confirmar estas cosas de manera muy irresponsable. Y el tercer don es de poderes milagrosos. A otros, dice Pablo, poderes milagrosos. La definición que damos de poder milagroso o de milagros es que es un don sobrenatural del Espíritu Santo otorgado a una persona para obrar algo que no podría lograrse de manera normal o natural. La palabra milagros es una palabra muy rica. Viene de dynamis, de poder, de ahí viene, poder. Y esta palabra se le atribuye a Dios, porque el poder viene de Dios. Así que un milagro es cualquier actividad en la que el poder de Dios es evidente y este poder despierta el asombro y admiración de los seres humanos. Llamamos milagro a todo aquello que va más allá de la comprensión natural. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar tres expresiones asociadas con milagros. Número uno, prodigio. Prodigio es un milagro, se traduce a veces como milagro. Maravilla es un evento evidente a la vista que causa asombro. Y también encontramos la palabra señal. Señal es un evento que marca algo significativo o divino, es decir, la actividad y el poder de Dios. Esas tres palabras están asociadas al tema del milagro. Algunos ejemplos de milagros. La liberación de Pedro es un gran milagro. ¿Por qué? Herodes había arrestado a Pedro y lo puso bajo custodia de 16 soldados. La Biblia dice 4 grupos de 4 soldados. 16 personas estaban al cuidado de Pedro. Mientras Pedro estaba arrestado, dice la palabra que la iglesia comenzó a orar, a clamar por él, y de forma milagrosa un ángel lo sacó de la cárcel. Pedro no estaba en la cárcel por venta de drogas, ni por narcotráfico, ni porque se había metido a robar una casa. Pedro estaba allí por causa del evangelio, ¿verdad? Por causa del evangelio. Y de manera milagrosa fue sacado de la cárcel. Como dice el pastor, báileme ese trompo ahí en la uña, ¿verdad? ¿Cómo entender esto? Es un milagro. Es un milagro, no podemos entenderlo. Es un milagro. Y también dice la Biblia que el apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios. Hechos 19, del 11 al 12. Hacía milagros extraordinarios. Qué rico esa palabra, extraordinarios. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, y utiliza vasos para sanar gente con fe extraordinaria, gente que Dios usa para hacer milagros. Así que nuestro Dios es poderoso, ¿no es cierto? Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. Dios no cambia. Es el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy. Es el mismo Dios que está en la iglesia. Nosotros sí cambiamos, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Me encontré en internet un testimonio muy hermoso. Quisiera compartirlo con ustedes antes de entrar a las aplicaciones. Y entender que Dios sigue obrando cosas maravillosas en medio de su pueblo. Este es un joven pastor, ministro de alabanza, con un gran testimonio. Si alguno de nosotros cree tener el don de fe, póngalo al servicio de los demás. ¿Usted cree tener el don de fe? Póngalo al servicio. Eso estamos. Dos, ministremos al pueblo de Dios a través de los diferentes dones para sanar. El pueblo, hay pueblo enfermo en las iglesias, y Dios ha repartido dones para sanar. ¿Qué necesitamos? Que ministremos al pueblo. Y hermanos, no nos resistamos a dejar de creer que Dios sigue obrando milagros en medio de su pueblo hoy. No negocie eso. No deje que el diablo le meta mentiras, que lo engañe, que lo desanime, que lo frustre. Porque Dios sigue obrando milagros en medio de su pueblo. Dios lo sigue haciendo. Y si no lo hace conmigo, lo voy a seguir amando. Lo voy a seguir amando como la primera vez. Amén.